Realmente salió muy bien. La idea era, como siempre, cruzar todo el barrio, venir, pero con el tema del partido de fútbol de hoy, optamos por volver a la plaza y hacerlo más corto para que no hubiera, digamos, tanto lío, pero bueno, realmente quedó muy bien y, como siempre, este festival es algo que nos llena de orgullo que salga así, digamos. Nosotros más que nada decimos, porque esta es la cultura del propio pueblo, digamos, son vecinos, decimos que hay que dar un marco para que los vecinos se expresen artísticamente y culturalmente. Y estos son nuestros marcos, digamos.